En mi casa tengo fauna, ¿vale? Tengo fauna. Tengo un pedazo de mosquito que me he tirado antes media hora para matarlo y creía que lo había matado y lo he vuelto a ver que parece un vampiro. Y es que me pegan unos picotazos por la noche, como hace calor en la habitación, pues está el cabronazo, dirá, esto es verano y corta de prisa porque lo he visto pasar de prisa y ahora tengo la luz encendida a ver si va la luz y lo voy a pillar. Si corto de repente, no os extrañéis, pero es que estoy a la caza y captura del vampiro de... Es que es National Geographic, pero en mi casa. Mírale. Ay, casi lo pillo. Mira, es que le acabo de... ¿Os podéis creer, tío, que no soy capaz de matar el perro del mosquito? Que tiene que cortar rápido y que le pega un palmazo y que se ha vuelto a escapar. Que pasa por delante mía, que parece un tigre, tío. Es que parece un tigre. El cabrón parece una mosca en vez de un mosquito. ¡Jo! Bueno, lo voy, que se me va el podcast, vamos, se me va ya 40 minutos la verdad el mosquito. Mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar. Viernes ya. Yeah, when he walk me home, di do ran ran ran, di do ran ran. No, hey, yeah yeah yeah yeah yeah, di do ran ran ran, di do ran. Yeah yeah yeah yeah, la chica yeah yeah, di do ran ran ran, di do ran. Yeah yeah yeah yeah, en mi caballo voy. Ran, ran, ran, luz a caballo, lucero, y mi caballo luce de verdadero. Hoy. Yeah, yeah. Yeah. ¡Hola Internet! ¡Soy Inter! ¡Hola Internet! ¡Soy Net! Y estás escuchando, sigues aquí escuchando Interinet Podcast. Y seguimos en el podcastón. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo estamos ahí, no? Este pequeño podcastón que estamos haciendo. Nos iremos quedando cada vez más hechos palos. Ya no estamos para tanto ahí. Pero sí, y ahora vamos a ir con ese sonido que hemos escuchado de los pájaros de la película de Hitchcock. Pues así, el aviso de lo que estábamos hablando. Sí, la película Los pájaros de Hitchcock, ¿recuerda? Los pájaros se revolucionaban todo y entraban a pelear por todos lados. No culpa a los pajarillos, sino que algo... Ahora no recordamos qué pasaba en la película, pero que algo los pájaros lo dejó. Porque precisamente venimos a hablarte del uso del pájaro que hacemos nosotros en Twitter. Y nos estamos con comentarios de otro tipo de connotaciones. Ay, qué fino nos ponemos cuando queremos, ¿eh? Qué fino nos ponemos cuando queremos. ¿Mm? Yo creo que tuvo que sonar lo del Viva el Cachondeo para volver con lo del Oldie y del Yangui. Y como Timita también que nos acompañó para esto seguir haciendo una fiesta entre nosotros. Sí, evidentemente. Y el Halloween Survive en MIDI que sonará de base por debajo escuchándose. Eso que se escuche por aquí debajo. Eso. Esa base es una versión MIDI de I Will Survive. Sobreviviremos. No sé qué va a pasar. Bueno, pues lo que decíamos, el pájaro que vamos a comentarte que hacemos en el podcast, como digo, te estamos aquí contando lo que hacemos la producción del podcast, para que si te sirva como podescucha, para ver lo que, como decimos nosotros, lo que sufrimos por el podcasting, o si estás empezando, o estás con lo de los podcasts y algo te sirva para tu podcast. Así que este aquí es un servicio público que hace este podcast de Internet. Exactamente. Y te vamos a hablar por eso de arroba Twitter, la cuenta principal de Twitter, que precisamente que es el pájaro del que te vamos a hablar. Nosotros, contando así los antecedentes, hemos sido en el pasado muy activos en Twitter. Hay que recordar que esta cuenta, arroba Interinet, empezó como cuenta personal de Fran Trujillo, el del podcast. Bueno, el del podcast a veces, pues, lo poco que se pasa por aquí. Pero efectivamente, no tenía cuenta personal y lo que en principio también era una cuenta para ayudar a promocionar el podcast en algo de Twitter que no terminaba de convencerle a él, pues al final ser más una cuenta para el podcast se convirtió en una cuenta personal. Hasta que después tuvo que crear la cuenta personal de Fran-Trujillo, porque Fran Trujillo, todo junto, estaba en ese momento cogido. Cuidado, lo decimos con lo de México, que no se puede decir coger, no lo decimos en ese sentido erótico festivo. Exactamente, con los saludos a México siempre ahí. Y que lo de cogido los nombres, evidentemente en Twitter, pues como en todos lados, pues quien llega primero, pues se lo lleva, como estas cosas. ¿Y en qué estábamos ya? Porque ya me pierdo yo ahí, Inter. Eso, contando lo de la historia de las cuentas. Como empezamos, pues eso, pues digo que de una cuenta personal que se convirtió más al final, en vez de cuenta del podcast, y lo menos, y además en esa época, pues publicábamos muy pocos podcasts. Así que al final, algún amigo, amiga, pues escuchaba el podcast o lo tal, pero evidentemente no era una cuenta para los podescuchas, ¿no? Como después de otros podcasts, si pasa y ha pasado, ¿no? Y con el tiempo pues se ha ido derivando, pues exactamente, pues también ha sido para contacto con otros podcasters, con otros podcasts, también se ha usado por otro. Tenemos ahí podcasts que no se quieren en inglés, que no tenemos muy claro por qué, estarán confundidos, ¿eh? Internet confunde como la noche. Pero exactamente, nos siguen y tal, y bueno, pues que oye, que también pues hay gente que también escucha en español o que simplemente pues quiera seguirte por otra cosa, ¿no? Eso pasa, ¿no? Por lo que decíamos, pues de muy activos que casi vivíamos allí, publicando tweets sobre todo, comentando noticias, soltando nuestros disparates. Recordamos hasta una persona conocida que hasta nos decía que éramos unos gamberros en Twitter, pero de ellos de cariño. Sí, exactamente. Amiga Patricia. Y después de muy activos pasamos a activos, ¿no? Al final se ha quedado más para publicaciones del podcast, interacciones, o sea, con otros podcasts o con otras personas que interactúen en ese momento. Sí, también sobre todo se está quedando para fijar el tweet. Desde que Twitter puso lo de fijar el tweet, pues el último podcast siempre queda fijado ahí, menos lo del podcastón, que será el podcast 129, que hemos cogido de referente para que pueda seguir, pues todos los demás que se están publicando hasta el 150. Vamos a ver si llegamos, ¿eh? Todavía estamos ahí con la batalla. A ver si llegamos. También hemos usado para usar el hashtag de podcast cuando publicamos. y usábamos eso para pues, promocionar el podcast con ese hashtag, que no sale ahí, como es. Que es una palabra muy española, ¿eh? Sí, todos los términos anglosajones, y después la RAE terminará poniéndolo al final, ¿eh? Efectivamente. Effectively Wonder, no perdamos las buenas o malas costumbres. Pero eso, que al final, pues ese tweet fijado nos lo manda precisamente desde Spreaker, donde subimos también el audio para promocionar allí, con el crecimiento que ha tenido por ahí en otros tiempos. A lo mejor posiblemente pues, ya la gente cambia y se siguen publicando en Spreaker, pero pues tuvo momentos de auge, por así decirlo, de venga todos a Spreaker y también nos fuimos nosotros para allá. Y desde Spreaker pues puedes programar que automáticamente te publique el tweet en Twitter, en otras redes, en otros sitios, pero nosotros hemos puesto para Twitter. Y ahí automáticamente, hasta que sale en inglés, pues te sale el avisito de hemos actualizado a I'm Loaded y el nombre del capítulo, el nombre del podcast que hemos publicado en Spreaker, pues se difunde a través de Twitter. Eso en principio es lo que uno de los mayores usos que lo estamos ahora dando, porque digo, también hemos querido hacer una crítica con este sonido de la película Los Pájaros, de lo que el Twitter se ha convertido, ¿no? Se ha convertido lamentablemente más en un campo de batalla con el tema de la política, y donde partidos políticos todos, al final desde España, lo han aprovechado. Ahora lo aprovecharán los Estados Unidos con las elecciones que tienen este año 2016. Y eso es un campo de batalla que ya no les gusta. Que exactamente, antes eran más las relaciones personales, pues siempre estaba gente también spameando sus cosas. A nosotros nos han querido ver hasta como spammers, cuando siempre promocionamos todo lo que nos encontremos de que se haga sobre podcasting. Desde el sitio que se haga, pues lo buscamos promocionar. Y nos han visto como chicos malos, pero bueno. Ha sido solo un caso, ¿no? Pero, porque eso, que cada uno puede pensar ahí lo que quiera, ¿no? Pero digo que es habitual que las jornadas de podcasting, todo esto, pues siempre sea. Siempre lo hemos promocionado, y hasta que no nos guste el formato de todo, pues lo promocionaremos. Ahí, ¿no? Es lo que tiene. Bueno, pues a ver si eso, porque digo que estamos tratando de hacer que no sean podcasts largos, sino que sean más bien podcasts cortos, para que sean más digeridos. Pero como hemos dicho, en este podcastón que celebramos nuestros 110 años de podcasting, 110 años ya en el podcasting, lo más importante vendrá en los podcasts que publiquemos del 140 al 150. Ahí exactamente, porque sean los otros podcasts, y no como la película de los otros del Menábar, ¿eh? Sino los podcasts ahí que siguen existiendo, de alguna u otra manera siguen existiendo mientras estén ahí en internet, siguen estando ahí con nosotros. Ahí exactamente. Que sonara hasta un poquito más ahí, más chungo, ¿no? Pero no. Pues esto es lo que queríamos compartir de esta experiencia de Twitter, nuestra crítica con el sonido de los pájaros de la película de Hitchcock, y lo que hacemos, pues exactamente, y contarte nuestra historia, nuestra experiencia que está haciendo ahí. Sabes que también tienes lo de las listas donde puedes seguir los podcasts o seguir a podcaster ahí, y cómo se recomienda y nos recomienda, por ejemplo, nuestro compañero, amigo y hermano lector, de poder hacer así una lista, como llevan ya tiempo, pero para que te organices más, y si la haces de noticias, pues también la haces de podcast, como la tiene hecha él, y así te puedes hacer tu feed también ahí de alguna manera, o de otra manera. Y como las hay también, que comentaba el compañero y amigo también y hermano Abel, el tecniquito de vivencias de un técnico friki, que también comentaba eso, ¿no? Como pasa que en Telegram, que están usando los podcasters ahí, los podcasts para comentar sobre el podcast, para hacer producción, para lo que sea, bueno, diferentes cosas ahí, los podcasts, y que saben antes se está moviendo más la cosa de Twitter a Telegram en la parte de los podcasts, que también lo tenemos nosotros, lo tenemos, aunque estamos ahí casi solitos ahí como siempre, en nuestro Telegram ahí, que es Internet Podcast, arroba Internet Podcast, no es el Twitter, para el lío, no es el Twitter, porque el Twitter sigue siendo arroba Internet y arroba Fran-Trujillo. Pues mezclando unas cosas y otras, y digo, que nos vamos, que nos fuimos, seguimos con el podcastón, y te dejamos, porque eso también es lo que deseamos en Twitter, que vengan días mejores con los Stormy Mondays. Y ese tema para levantarlo ahí. Y por supuesto que también, que eso ayude ahí también, dedicado también para otra personita. Para el compañero, para el hermano lector. ahí exactamente también. Esos días mejores, Stormy Mondays. Besos, abrazos. Ya lo digo yo todo. Gracias.